delante de mi mujer y de tu marido. En ese instante quise romper un objetivo, poder gritarles ay, ay, ay, lo que sentimos, pero lo nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido. Por la noche nos cansamos de amar, sin pensar en todo el daño que les podemos causar, yo a mi mujer y tú a tu marido. Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar, y pensar que a escondidas no tenemos que amar para seguir sobreviviendo. ¡Vamos! Amor prohibido, que vida injusta, que cruel destino. No por aquí, no por allá. Amor prohibido, amor prohibido, amor prohibido. ¿Quién más quisiera vivir contigo? No por aquí, no por allá. Ay, qué difícil es estar enamorado así. Marco tu número y me respondes equivocado. No puedes hablar conmigo, me has dado la clave. Que tu marido se encuentre en casa, hoy no puedo ni llamarte, porque lo nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido. Y pensar que por las noches nos cansamos de amar, sin pensar en todo el daño que les podemos causar, yo a mi mujer y tú a tu marido. Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar, y pensar que a escondidas no tenemos que amar para seguir sobreviviendo. Que cruel destino, tú por aquí, yo por allá. Amor prohibido, amor prohibido. Que más quisiera vivir contigo, tú por aquí, yo por allá. Amor, amor prohibido. Mellizas, La France, Cofico, San Pablo, San Martín. ¡Gracias!